La ochentera 91.9. Estás modo La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Smith y esta canción llamada Angel, aquí en La Ochentera, en la mañana de este lunes, comenzando una nueva semana. Y por supuesto, muy agradecidos aquí en La Ochentera 91.9 con todos los asistentes que hubo el sábado anterior en 20 Mission Bar. La pasamos muy bien, la banda Black Bone Band, los muchachos, toda la presentación. Bueno, la verdad, la boletería se había agotado una semana antes. Y bueno, gracias por esos bonitos comentarios que nos han enviado, esas fotos y en especial esa buena energía que tuvimos el sábado anterior. Y creo que no nos equivocamos. Hubo mucha gente con la que tuvimos la oportunidad de hablar. Hace años no iba a una fiesta. Iván, también con sus hijos de 20, 24 años, tuve la oportunidad de hablar con algunos. Qué bueno, de verdad, ese contacto. Y bueno, saber que esta emisora es de ustedes, es para ustedes. Y que seguimos en ese pensamiento, en esa filosofía de emisora, de entregarles algo bonito a la ciudad, de que estos clásicos vivan en nuestro espíritu y para nuevas generaciones. Y bueno, tratar la radio de una manera bonita. ¿Y quiénes, al tratar la radio de una manera bonita, son nuestra razón de ser? Son ustedes, de que se sientan bien atendidos con todo lo que podemos ofrecerles, con los detalles que hay que mejorar, que hay muchos también por mejorar, pero lo más importante es que aquí estamos dándole vida a los clásicos, pero ¿con quién? Con ustedes, los oyentes de la ochentera 91.9. Bueno, vamos a escuchar buena música. Es una mañana perfecta para viajar en la máquina del tiempo, como lo hacemos constantemente aquí en la ochentera 91.9 Medellín. Aquí está Irene Cara y esto llamado Flashdance en la ochentera 91.9. When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. What a feeling,

Cuando pienses en clásicos, piensa en La Ochentera, 91.9. It is useless to resist us. Let's go.

Parsons Project de Eye on the Sky. Eye on the Sky aquí en la ochentera 91.9. Vamos finalizando la primera hora de este regreso al futuro que hacemos en esta mañana. Nos preparamos para regresar con más música. Loverboy, R.E.M. ¿Qué más tenemos por acá de lo que han programado? Prince, Thompson Twins y más. Está la ochentera 91.9 Medellín. Man to man, that's toe to toe. Don't move too slow, cause the man from Mars is through with cars. He's